que te vean bailando, es que no quieres seguir guarachando. Goza, ahora, goza, así. Gozarlo sabroso, goza, ahora, goza, así. Esto se baila con mucha dulzura. Hay que moverse con ritmo y soltura. No te dé pena.